Otra vez por la mañana en la motita me puse a forjar. A mí me vale madre si por el tufo el vecino viene a tocar. Pero no la voy a rolar, porque es bien sordo, el otro día lo vi fumar. Ahora se tiene que aguantar y hornear, porque ni la chora va a quedar. Siempre me levanto a mi jaina para regañarme. Siempre me levanto con ganas de acostarme. If you can keep the plane in the air, your reason up to be will be this girl. If you want to kiss a Mary Jane, call me, güey. El lady siempre se pone la derenada, güey. Juana es tan puta que nadie la deja prendida. Y aunque no tenga Mónica, conmigo la ofrecida. Mi jefa se la sabe, ya ni le cierro con llave. Ya ni me regaña, pero la hay aunque la clave. El pinche jarabe de la gabe no es mi nave. La verde me relaja y es un gusto andar bien grave. Si fumo amanecido, duermo y parezco cadáver. Manchoso no me alcanza pa' todo lo que me cabe. Me la curo hasta con chistes de wasabe. Grifo todo, soy suave. Le fumo siempre hasta que se me acabe. Otra vez por la mañana en la motita me puse a forjar. A mí me vale madre si por el tufo el vecino viene a tocar. Pero no la voy a rolar, porque es bien sordo, el otro día lo vi fumar. Ahora se tiene que aguantar y hornear, porque ni la chora va a quedar. Vecino, por favor, con todo respeto. Cómo no, si fumo, lo vi desde el techo. ¿Qué pasó? Vámonos, yo rolo derecho. Keep wax, hot cheese, le echo. Sobre homie, túmbese. Un gallo aliviánese. Mi gente concentrándose. Yo siempre dopándome. Sobre homie, túmbese. Un gallo aliviánese. Mi gente concentrándose. Yo siempre dopándome. Por mucho tiempo contuve mi voz. Meditando estuve en nubes con los grandes maestros ancestros. Quemando mi vibra con llamas del sol. Prefiero a María mil veces que alcohol. Ponchate remix, prende taqui roll. A la verga ese vecino varón. Hasta su hija la hice mi hoe. Lo que la alucinó, seguro que fue mi bong. Le preparo otro hit, completo se lo fumó. No diga que no si vi, que es bien re marihuano. Cuando al techo me subí, vi que también le jaló. Otra vez por la mañana, en la motita me puse a forjar. A mí me vale más, yo si por el tufo el vecino viene a tocar. Pero no la voy a rolar, porque es bien sordo, el otro día lo vi fumar. Ahora se tiene que aguantar y